De la mañana, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés y vamos a tomar comunicación telefónica en esta mañana con Marcela Cano. Ella es integrante de la Multisectorial contra la Represión y nos va a contar y nos va a poner un poco al día acerca de lo que sucedió en términos de represión, precisamente, cuando se reclamaba a un año del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche en las últimas horas. Marcela, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Sí, buenos días. Bueno, aquí estamos en este momento en la puerta del juzgado esperando que se tome indagatoria a dos compañeros que continúan detenidos, un compañero y una compañera. Estamos a la espera de que le tomen la indagatoria y para que los liberen. Uh-huh. Esto en realidad fueron después de la brutal represión del día 26 en el marco del reclamo por justicia por Rafael Nahuel, después de un año de que fue fusilado por la espalda y con la familia y los padres pidiendo una audiencia con el juez que los reciba para que les dé la respuesta de por qué a un año y teniendo la persona que disparó identificada. El balazo identificada, que esa persona siga en libertad y que se persiga a los que reclaman, que haya una orden de captura para los compañeros que lo bajaron mortalmente herido en la montaña con la expectativa de que lo atiendan, a sabiendas que seguramente los iban a detener a ellos. Bueno, pidiendo explicaciones sobre esa situación, por qué la persecución a los compañeros, por qué la no detención al autor del disparo. Bueno, en ese marco, al nuevo juez Moldes, que está reemplazando a Villanueva, se le pidió una reunión y el juez responde que tiene otras cosas que hacer y que seguramente los podría llegar a recibir el viernes. Después de miles de veces que se viene a reclamar, de que cada vez que reclamamos está el juzgado vallado con muchísimos policías armados como si fueran a enfrentar una guerra. Entonces, en ese marco se da la represión con 10 detenidos, entre los cuales hubo 3 menores. Uno de los menores fue la Machi de la comunidad, que tiene un bebé, que tiene 17 años. ¿Betiana Colván? Betiana Colván, que fue liberada el mismo día, pero digo, la detención de menores, otra niña de 13 años y otro menor de 16 detenidos, esposados, o sea, esta nueva modalidad de descender así al voleo y a mansalva. Bueno, logramos sacar el primer día a los menores, quedando 7 personas detenidas, 4 mujeres y 3 varones, repartidos en diferentes comisarías. Todo el procedimiento a cargo bajo el juzgado federal, digamos, ¿no? Uh-huh. En el día de ayer liberaron a 5 de los compañeros y ahora estamos esperando que liberen a Jessica Bonefoy y Andrés Domínguez, que continúan bajo la disposición del juzgado. Entre los detenidos había varios familiares de Rafael Nahuel, ¿verdad? Sí, estuvo María Nahuel detenida, que la liberaron sin cargos, porque realmente es lo que te digo, agarraron a la gente y la subieron porque le conocían la cara. O sea, María Nahuel, Mirta Curiwinca, que es la mamá de Lautaro González. Lautaro González es este joven que te digo que está con pedido de captura por ayudar a su amigo, realmente. Elizabeth Locopán, no me quiero olvidar, Marcos, un empleado municipal, Cuicuy. Ahora se me borran los nombres. Pero eran 7, de los cuales liberaron a 5 en el día de ayer. Los 5 que liberaron, eso es lo importante, ninguno tiene causa. De ninguno pudieron hacerle ningún cargo. Los que mantienen detenidos les van a hacer cargos por daños y por lesiones. ¿A quiénes mantienen detenidos, Marcela? A Jessica Bonefoy y a Andrés Domínguez. Uh-huh. ¿Y por qué, también es, por qué motivo, ¿eh? ¿Por qué motivo los mantienen detenidos? Bueno, porque les formularon cargos, eso es lo que queremos saber. En realidad, otra de las características es que no tenemos prácticamente ninguna información. No pudimos prácticamente ver a los detenidos, estuvieron en calidad de incomunicados. Y esto también es parte de esta nueva modalidad del juzgado federal de... Hay muchísimas causas por daños, lesiones, por atentado a la autoridad, pero con nada de fundamento. Eso es lo tremendo, con nada de fundamento. Y es tremendo escucharte y escuchar cómo se va naturalizando, ¿no?, toda esta situación. Ya parece lo normal en Bariloche, lamentablemente. Sí, totalmente. Y aparte, una represión cada vez más cruenta, te diría. Uh-huh. Y ayer, por ejemplo, intervino el COER, intervino la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria. De un modo u otro intervinieron todas las fuerzas de seguridad. Para una manifestación... La policía provincial, por ejemplo, frente a la manifestación llegaron dos camionetas para detener gente de la policía provincial, es decir, una colaboración de todas las fuerzas en función de garantizar la represión primero y detención de las personas. Sí, y aclaremos esto, Marcela, para reprimir una manifestación, ¿de cuántas personas? Sí, éramos, la verdad que éramos no todos los que deberíamos ser en todo lo que nos está pasando. Uh-huh. ¿Viste? Sí, no éramos muchos. Y aparte, para reprimir, digo yo, una manifestación con una bronca más que justificada. Acá están los padres cansados de que los ninguneen, cansados de que no les den ninguna respuesta. Cansadísimos. Además de sobrellevar el dolor por la pérdida de su hijo, tienen que sobrellevar esta cuestión de que nadie les da una respuesta seria, de que se tienen que enterar por los medios de cosas que les debería informar el juzgado. Realmente es muy dura la situación, y es muy dura la situación porque además no hay que olvidar que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda y fue asesinado por luchar, fue asesinado en una recuperación de territorio ancestral que todos sabemos que es legítima, más allá de papeles, no papeles, todos sabemos que acá hay territorio robado, es verdad. Entonces, me parece que eso no se puede sacar de eje, que no se puede sacar de eje que la recuperación de ese territorio, además de ser parte de la recuperación ancestral, es parte de un proceso espiritual que tiene que ver con el levantamiento de la Machi, que es la autoridad espiritual del pueblo, no solo de la comunidad, sino es un momento muy importante para el pueblo mapuche, que está recuperando también su cosmovisión, su cultura, su forma de vida, y entonces, bueno, ellos están luchando con todo lo que tienen, lo mucho, poco, están luchando con toda su integridad y su dignidad como pueblo. Marcela, ¿cómo van a continuar? ¿Qué paso van a seguir hacia adelante? Bueno, acá estamos a la espera y realmente esperando que el juez tome una buena decisión, que sea la de liberar a los detenidos, porque no tiene sentido esto que se está haciendo. Y bueno, se verá de acuerdo a lo que suceda, a lo que decida. Después decidirán, estos son decisiones que toman ellos como pueblo también. Bueno, ¿cuál es la medida siguiente a continuar? Por supuesto, estamos con el asesoramiento de compañeros, de abogados. La gremial de abogados nos está acompañando permanentemente en esto, nos está asesorando. En esta situación que también es de una soledad absoluta, hay que aprender un lenguaje judicial totalmente ajeno a nosotros, a ellos, y de una justicia que siempre está del otro lado, además, ¿no? Que siempre está dando el fallo a favor desde el lado del poder y nunca desde el lado de los sectores más vulnerados. ¿A quiénes hacen responsables ustedes de esta situación, que ya lleva un tiempo? Nosotros como multisectorial pensamos que la deuda de la justicia en general es inmensa con el pueblo mapuche, con los sectores, con nuestros barrios que están siendo también permanentemente hostigados por represiones policiales, gente que es bajada de los colectivos, que no están bajando al centro y no las dejan, que las agarran. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Marcela. Que las agarran y les pegan porque sí, los detienen. Realmente la justicia, tanto en este caso federal, pero también la provincial, y tienen una deuda enorme, enorme. A eso nos hacemos responsables porque hay una actitud de servilismo frente al poder económico que es terrible, porque acá también es el problema de la tierra y la propiedad privada en el caso de las comunidades. Acá está en juego el negocio de la tierra también, el negocio para una sociedad capitalista que le da un valor económico a la tierra, nada más que económico, miren dólares la tierra. Entonces, claro, esto es un peligro absoluto que hay que desterrar. Así que sí, hacemos responsable a la justicia, a la falta de justicia o al servilismo de la justicia frente al poder económico y los terratenientes de la zona, ¿no? Que parecen los dueños ya de que son los dueños, claramente. ¿Te queda alguna duda? Exactamente, ¿no? ¿Qué opinión tenés de la política de seguridad de Patricia Bullrich? Bueno, nefasta, no tengo otra palabra, nefasta, perversa. Más que nefasta, perversa. Payasesca, perversa, tremenda, tremenda. Mirá, Patricia Bullrich viene a hablar, ha venido a Bariloche y viene a hablar al juzgado, viene a reunirse, o sea, por eso te digo, hay una complicidad que desde la multisectorial estamos denunciando hace 8 años, porque nosotros nos conformamos como multisectorial a partir del asesinato de 3 pibes, de Diego Sergimino, que estuvo el juicio ahora en octubre y ahora el 4 de diciembre tenemos la sentencia. Estamos denunciando la complicidad de la justicia con el poder económico y el poder político y la policía hace 8 años. Entonces hay muchísimos casos que no se resuelven con las pruebas, porque a vos te pasa que a veces tenés un caso y no tenés la prueba suficiente. Con las pruebas suficientes, pero tienen una habilidad para deshabilitar las pruebas, para cajonearlas, que es tremenda. Es mucho más terrible que no pase nada de lo que tiene que pasar, que no hace un esclarecimiento con las pruebas que tenés, que vos las mostrás y decís, mirá lo que tengo, ¿no? Que cuando no tenés pruebas, porque, bueno, podés decir, uy, pero acá sobran en el caso de Rafa, sobraron en el caso de Diego Sergimino, sobraron Santiago, o sea, podemos estar Lucas Muñoz, podemos estar, no sé, mucho tiempo en la mañana nombrando. Muy bien. Así que, sí, esto es parte del cotidiano y es parte de la violencia cotidiana, por la cual nosotros decimos, bueno, la verdad que es difícil creer en esta justicia. Es muy difícil que la justicia va a garantizar algún tipo de derecho para nuestros sectores. Así que, bueno, acá estamos. Marcela, muchas gracias y estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Marcela Cano, integrante de la multisectorial contra la represión, ¿no? Poniéndonos un poco al día de esto que...